Y eso para todos mirando un punto fijo en el infinito. No sé. Generó como más o menos en el mismo estado. Ah, caramba. O sea que fue, digamos, dinero bien gastado toda la expedición. No sé, creo que es más que nada por la sobreinformación. Arteba tiene eso de la feria. Sí, el libro. Hay tantas cosas, claro, que terminás sin ver nada. El libro de arena. Bien. Entonces, bueno, contanos cómo empezó el día, cómo es ir a Arteba, porque hay mucha gente que no ha ido nunca. Sí. En realidad depende cómo llegues. Por ejemplo, si llegas temprano un domingo puede ser bastante tranquilo. Si llegas después de las 3 de la tarde, la cola para sacar entrada llegaba hasta la puerta de rejas de la rural. Ah, caramba, sí, mucho. Una cuadra y media, ponele. ¿Y fuimos a las 3 de la tarde luego de amanecer? No, si yo llegué temprano, quería ver, conseguir una credencial y no tenía el número de nadie que estuviera dentro, así que dije, bueno, me saco la entrada y que... ¿Cuánto cuesta la entrada para Arteba? ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta? Sí. 50 pesos. 50 pesos, una cifra. Es una cifra interesante. Yo, sí. Me dolió bastante, pero bueno. Es un dolor, pero yo en un momento dije, ¿serán 200 pesos? Así, porque es como... ¿Cómo? No, en un momento pensé, ¿serán 200 pesos? No creo. Sí. O sea, 50 pesos es, digamos, al lado de lo que cuesta entrar a un museo, bastante más. Sí. Pero... Y bueno, igual entrar a un museo sale la mitad de eso. Entrar a un museo caro, porque el Museo Nacional de Bellas Artes... No, ya sé, estoy pensando, en el Malba. Claro, en el Malba, que es un museo caro, solo para unos pocos elegidos. Claro, o el Faena, por ejemplo, que había ido a la mañana, no lo conocía, tenía ganas de conocerlo y también salía eso. No sé por qué estábamos hablando del precio de la entrada. Está muy bien, es una obsesión de este programa, el precio del arte. ¿Cuánto nos cuesta el arte? O sea, no solo cuánto nos cuesta una obra, sino que eso, digamos, es lo más común, de lo que más comúnmente se habla. Pero está bueno, a ver, ¿cuánto nos cuesta dedicarnos? Bueno, había obviamente descuentos para jubilados y estudiantes a la mitad, ese tipo de cosas, 2x1 para el club de no sé qué. Sí, no, supongo que habrá una lista de exceptuados y de beneficiados. Claro. Está bien, ¿y vos fuiste en calidad de artista plástica? Por ejemplo, sos artista que te cobran el doble. No sé, yo por la duda no dije nada, nadie me preguntó. Usted, pero no. Así, deme la entrada común, la de todo el mundo. La común, sí, una común. Bueno, ves, eso es dignidad, eso realmente rescata a la persona. No escudarse en alguna, digamos, en alguna condición... Sí, que amerite un rebaja. Un descuento. ¿Querés 50? Tomás 50. Claro, sí. Permiso. Muy bien. Bueno, en un ratito seguimos, escuchamos una cancioncilla. Sí, porque si no después se nos hacen largas las conversaciones y me dicen, porque como yo soy una persona que soy nuevo en esto... me dice, no, mandé un tema en la mitad de la conversación, así que ahí vamos, con Iggy Pop, Pumping for Jill. Where I worked, stay here, pumping Jill's hip. Acá con María Luque. ¿Seguís estando ahí, María? Sí, acá estoy. Ah, genial, genial. Esta es la segunda vez, es menos estresante. Bueno, estábamos entrando a Arteba. Sí. Ya saqué la entrada. Sacaste la entrada, 50 pesos, cruzamos la barrera. Claro. Y la primera impresión que... Digamos, uno entra a ese espacio gigante, lleno de gente, y lo primero que quise hacer es como ir a buscar a algún amigo, algún conocido, porque sí, como que recorrerla sola es bastante fuerte. Está bueno igual, pero me fui derecho para el premio Petrobras, que estaba un grupo de rosarinos, que estaba siempre en Ardón. Perdón. Ah, sí, perdón, que ahí justo se cortó. Fuiste a ver el premio Petrobras que estaba... Claro, eran tres proyectos seleccionados. Uno de los proyectos es de un grupo, son todos rosarinos, creo que estaba Silvia Lenardón, con su hermana Cecilia, Diana Arias, Renata Minoldo. ¿Me escuchabas? Sí, te escucho perfectamente. Todos artistas bastante conocidos de Rosario, sí. Entonces me fui a verlos a ellos, que aparte... Además, tenía muchas ganas de verlo porque Silvia me había estado contando bastante lo que estaban preparando y tenía intriga de ver cómo había quedado. Así que me fui a buscarlos a ellos. Ah, buenísimo. Sí, y de paso me vi los otros proyectos del premio Petrobras. Ajá. Que estaban todos ahí juntos, como en el fondo de la mural. Y bueno, el otro proyecto, el que salió premiado... que se llamaba Splatter Morpho Genético Art Machine. Sí, eso leí una nota que se ve que, creo que fue en La Nación, que leí una nota sobre eso y se ve que el que escribió la reseña no tenía la menor idea de lo que se trataba. Y realmente... Yo la verdad no entendí mucho tampoco, porque creo que había una performance que no llegué a ver. Claro. Que estaba, ¿no? Justo cuando yo pasé no la estaban haciendo, entonces me quedé ahí con un poquito de información y algunas cosas que me imaginé de cómo debe haber sido, pero no la vi. No entendí casi nada. Claro, ¿y la performance esa tenía alguna clase de escenografía, alguna utilería o era solamente el instante mágico? Estaba lleno de cosas así en el piso, había como unas gradas, una especie de tribuna para la gente que lo viera, pero no sé qué es lo que pasaba en realidad. Está entonces bien. No entendí bien era la historia. Sí, yo creo que los que entendieron bien cómo es la historia me parece que son los artistas que lo hicieron, porque... Si recordamos el año pasado que el premio se lo dieron a una obra muy extrema, muy rompedora, muy un artista rosarino casualmente, sí. muy rompedora, muy polémica, que fueron los calamares podridos dentro de una claro. de unos zapatos dentro de una bolsa de plástico tirado en el piso. Creo que esta vez como que habría que subir la apuesta, ¿verdad? Puede ser. Sí, el premio, digamos, bueno, el premio Petrobras no es adquisición, digamos, es una obra que... Claro, no, es como... obra de Chart, digamos, no tiene necesidad de ser algo que después ellos... Claro, no, y después Petrobras no tiene tampoco que, digamos, que ocuparse de a ver y qué hacemos con esta obra, qué hacemos con esto ahora, mejor... Toma el dinero y corre, le dicen a los artistas. Claro, no puede ser. Take the money and run. Está bien, más allá de ciertas valoraciones, pero es como últimamente una tendencia que los premios se les dan y los patrimonios se están construyendo con obras, digamos, inmateriales, para que uh-huh. ocupen poco lugar, no paguen seguro, digamos, no haya que conservarlas con medidas claro. especiales y demás. Está muy bien pensado. Bien. Cuando investiguemos un poco más acerca de qué se trató la obra premiada, digamos, acreedora a 50.000 pesos, era, ¿verdad? Sí, 50.000 pesos. Ampliaremos la información para nuestros sí. oyentes. Bueno, ahora contanos la obra de los chicos de Rosario, de Silvia Lenardón, su hermana y amigos. Bueno, el proyecto se llamaba Pop-Up Cartoon y era una especie de... ¿Vos viste alguna vez el pingüinazo? El pingüinazo, me suena un montón, pero enseguida voy a hacer una lectura política y me parece que no es el caso. No, es un proyecto que tiene Silvia con Guillermo y con Diana y bueno y toda esta gente que hicieron este proyecto, que es como una especie de teatro abstracto como un teatro con objetos, que tienen uh-huh. haciendo un proyecto que ya tiene un tiempo. Y esto que hicieron con Pop-Up Cartoon era como el concepto bastante similar, pero más llevado, por lo que me contó Silvia, como podría ser un teatro abstracto. Ajá. Eran todos elementos de cartón hechos por ellos, figuras recortadas, instrumentos. Me imagino que maravillosamente hechos, porque yo conozco la sí, obra de los chicos y hecho, son divinas las cosas que hacen. Sí, y bueno, era una especie de obra que tenía varias funciones durante el día y la gente... se peleaba por un lugar, yo traté de llegar bien temprano y me senté adelante de todo porque si no se complicaba poder ver. Ah, buenísimo. Y, sí, la verdad que fue muy muy lindo, es difícil de explicar porque es algo súper visual. Para eso está este programa, para hablar de cosas que hay que ver y que mejor no hablar de ellas. No se pueden contar. Sí. Bueno. Pero sí, es muy bueno. ¿Cómo? Perdón, que ahí se nos cortó de nuevo. No, que la verdad que fue muy lindo adentro de toda esa vorágine de cosas ver algo, no sé, un proyecto así con esa toda sensibilidad, que la verdad que estuvo buenísimo, lo disfruté mucho. Está muy bien. ¿Y qué otras cosas viste así que digas, oh, caramba? A ver... me cuesta recordar. Hay que recordar. Lo que sí me acuerdo, algo como más general de la feria, que me gustó, ajá. que los paneles son más altos este año. Ah, que sí, suele suceder en las ferias de arte, paneles petizos que comprimen las obras. Claro, y el panel petizo fue en contra en todo, porque primero que no tenés, digamos, como que tenés un horizonte todo el tiempo, claro. Y se te mezcla la visión de lo que está, de lo que tenés adelante con lo que hay atrás. Claro, y no, además ahora, al haber paneles más altos, había mucha más obra grande, de formato mayor. Que eso estuvo bueno. No, eso está bien, porque en general esos montajes de ferias y que yo suelen ser parecidos, y es lo mismo la feria de la moda, se usan los mismos paneles para la feria de la moda, para la feria de animales de corral y claro. Demás. Y entonces es como una especie de boxes, y ahí es otra visión, está bueno. Sí, no, acá había mucho más lugar para montar oro, me parecía que estaba eso bastante mejor distribuido que la última vez que fui, que fue hace un montón, pero bueno, lo vi mucho, mucho más ordenado en ese sentido. Más, todo como más elegante, ¿no? Más primer sí, mundo. Más elegante, sí. No, está bien. En algún lugar de la Argentina tiene que haber, aunque sea una especie de poquito de primer mundo. Claro. Bien, y a ver. Obras que hayas visto, caramba, ¿cómo era un esto, un lo otro, así, un Bernie que no conocía, alguna cosa así? Sí, había, hay, bueno, como siempre, no sé, había un Bernie había también un programa de Matching Funds de Arte va con el Zurich para adquirir obra para tres museos, y justamente el museo creo que era el de Salta, se llevó un cofrado de Bernie que no lo llegué a ver, sé que estaba ahí, pero nunca lo vi. Nunca no lo encontré, está pero bien, que me dijeron que estaba muy bueno. Después, no sé, había bueno, obras así, o sea, no me acuerdo de nada. A ver, haga memoria. Había una obra de Minujín que tampoco llegué a ver. Estaría detrás de una multitud eufórica. Y, no, me acuerdo más en realidad de las obras de gente que me gustaba, porque la conozco, digamos, de los rosarinos, que más que de otra gente por ahí que no soy está bien pero no importa, o sea, contanos a ver de eso que te acordás, eso que viste, qué cosa, así una descripción apta para la radio. apta para la radio con onomatopeyas podés hacer ruidos bien. No, me gustó mucho, por ejemplo, una obra de, todas las obras que había de Coti Alberione. Ajá. Que hacía mucho que no veía cosas de ella, y estaban en una galería que se llama Miau Miau. Ajá, mira que me encantó el nombre. Miau Miau era una actriz francesa muy de moda en los principios de los 70. Ajá. Así una rubia franchuta. Bueno, no importa. Entonces, y a ver, ¿y cómo era eso? Las obras de Coti. Sí. Bueno, no sé si es. Ay, qué difícil esto de escribir ahora. Piense usted que está dando un examen. Estamos en una mesa de examen de sí. Historia, digamos, de historia del arte, pero la última materia, nuevas tendencias. Estamos en lo de Coti es pintura, sí, pintura de la más exquisita, diría, porque tiene un pincel así increíble y una paleta, no sé, envidiada por muchos, y eran creo que eran cuatro obras, había un autorretrato de ella. Ah, obra figurativa, está muy bien. Sí, sí, después un retrato de un hombre que no sé quién era, había una, si mal no recuerdo, de unas flores, bueno, pueden, si están con una compu ahí cerca, a lo mejor eso, pueden mira, estudiar. Acabas de leerme la mente, iba a invitar a la distinguida... radio, a los distinguidos radioescuchas a que le den al Google y busquen a Coti Alberione y miren, así hacemos un programa interactivo. Bueno, y a ver, ¿alguna otra cosa más que puedas contarnos? ¿Te cruzaste con algún famoso, algún conocido, alguna mega estrella No solo de la plástica, sino también... No, porque yo fui el domingo, Aurelio. Ajá. El domingo es el día que van las familias. No, no va la gente. Las celebridades no van el domingo. Ah, está bien. Porque yo vi por, digamos, en montones de lugares, viendo por internet, qué sé yo, que estaba Fito Páez, que estaba esta chica Débora de Corral. Un montón de gente así, claro, muy... Pero muy todos ellos tirado. Van el día de la inauguración... el domingo no. Uy, está viendo, hay un ruido, está por quemarse la radio, ¿no? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Ah, te perdón. Escucho. Por ahí, hasta hace un momento. Ah, era el sonido que está produciendo un celular no autorizado en la sala del operador. Bueno, entonces, otra cosa que sí es para mí lo más divertido es los comentarios de la gente que va caminando al lado tuyo. Ajá. Eso me parece lo más divertido. Eso es un excelente deporte para practicar, para la gente, que a lo mejor va a una muestra, quizá por ahí la obra no le resulte tan divertida como escuchar a los demás. Sí, a mí por lo menos me encanta, practico ese deporte bastante seguido. ¿Y qué oyó? ¿Qué se escuchaba? Y desde el más típico, qué horrible todo eso... Ni loca lo compro. Pagar sobre todo mujeres, lucas, los hombres no emiten tanto comentario. ¿Cómo, perdón? Que sobre todo son las mujeres las que hacen ese tipo de comentario. Ah, mira vos, que los señores que están mudos, temerosos, así de que por ahí la señora, en lugar de que algo le parezca horrible, le parezca divino. Claro, los hombres como que primero miran un poco la cara de su mujer y después les comentan. Lo que sí me acuerdo del comentario de un señor que le decía a su esposa, le decía, vida, vení, vamos a ver la casa de peluche, porque había como un stand en el barrio joven que era todo de peluche blanco. Claro, casi que podríamos decir que estos últimos años es un subgénero el peluche, como el óleo sobre tela es peluche sobre pared. Claro, sí, esto era todo el stand lleno de peluche. Y me acuerdo, digamos, de él diciéndole vida. Y me resultó muy gracioso. Claro, el asunto es, por ejemplo, que si nosotros vamos a un todo por dos pesos, o vamos, que antiguo en todo por, digamos, uno de estos negocios donde venden ese tipo de cosas. ¿Cómo nos sale, si los peluches los compramos en un negocio de esos, nos salen más caros o más baratos, claro, que comprados como obra de arte? Es una pregunta. Sí, no entendí mucho lo que dijiste, pero me lo imagino. No, eso, si vas, suponete, la feria de, por decirle, sí, de sí, la no, sala... Sí, pues, había cortado y no había escuchado bien, pero es, sí. A la peluchería, por ahí te sale un precio y intervenidos por un artista plástico... Vale, ya tiene. Claro, un valor, bueno, otro un valor de ese agregado. Tipo de comentarios es también, esto lo hago yo. Eso, claro, se escucha mucho todo el tiempo. Claro, eso es cierto, muchas veces uno piensa, esto lo hago yo, pero después uno va y no va y lo hace en general. Deriva ese tipo de tareas en otros. Bueno, y a ver, ¿y qué más? Yo ahora sí le estoy. Había un ya terminamos el examen. ¿Eh? Para sentarse. Entonces, cuando nos cansábamos de caminar, nos íbamos a sentar afuera, como para tomar un poco de aire. Pues lo que tiene ahí, que también estás cerrado y no te das cuenta qué hora del día es. Claro, como el casino. Como el casino, tal cual. Sí. Para que uno pierda la noción del tiempo y consuma compulsivamente. Está bien. Entonces, tu sensación, así, si uno le pudiera, digamos, resumirlo en cuatro palabras banales, así, tu sensación o tu balance sobre arte va positivo, negativo, neutro. No, positivo. Positivo me parece, más que nada porque está bueno que se haga, qué sé yo, que en todo sentido está bueno. Después tiene sus cosas que... sé yo, que no terminan de gustarme del todo, pero me parece que de cualquier manera está bueno que eso exista, no, que le dé la posibilidad a un montón de gente de exhibirse de esa manera, qué sé yo, me parece que está bueno. Ah, seguro hay muchas cosas que son así como parte del folclore, que en un punto por ahí pueden resultarnos así enojosas y después si no están uno las extraña, como en todo. Bueno, Arteba, vamos a seguir, la semana que viene vamos a seguir hablando de Arteba, así que María, te vamos a... Ya está, ya terminó. Bueno, bueno, buenísimo. Ahora les vamos a hacer una pregunta, después vamos a terminar de hablar sobre eso, pero te vamos a hacer una pregunta. Ayer, charlando acerca del día de hoy, me contaste que tenés un proyecto de viajar a una vecina república. ¿Nos querés contar un poquito de qué se trata? Ah, bueno, te cuento. No, es en el mes de julio a una residencia en las afueras de Río, en Brasil. Ajá, suena sí. Realmente maravilloso irnos en julio a Río. Yo no conozco, así que estoy contenta de poder ir a esa ciudad que todos dicen que es tan linda. Y en las fotos es divina. Sí. Y bueno, nada, va a ser un mes de estar dibujando así con otra gente que no conozco, salvo una persona que sí, que es una artista colombiana que se llama Paola Gaviria, que ella ya sé que va y vamos a ir, digamos, ya sé que las dos vamos. Se la conoces. Los demás ya no sé quiénes son, así que claro, como una especie de llegar a una casa de Gran Hermano. Sí, eso lo que lo contabas es en una fazenda, en la, digamos, en la espesura del bosque, del impenetrable brasileño, ¿verdad? Sí. No es que vas a estar en la ciudad de Río. No, es en las afueras, es en una fazenda cafetera del siglo XIX, así que no sé bien cómo será el paisaje. Yo me imagino como algo medio tropical, pero no sé si es selva. Suena maravilloso, suena novela, de esas novelas de época brasilera, La Esclava, la... De esas que, ¿cómo era? Ay, ¿cómo se llamaba esta? Bueno, Roque Santeiro, no me venía. Ah, no conozco. No sé, así es, sí. No, novelas brasileras así de época, con caballos, hacendados, esclavos y gente que se corre, digamos, y señores enamorados de sirvientes y sí, viceversa. Sí, me da imagino. Digamos, ese género. Estábamos hablando que es medio, o sea, sí, la incertidumbre de qué irá a suceder ahí con todo eso. No sé, después te cuento cuando vuelva. Bueno, me vas a terminar de contar un par de detalles después de una canción ad hoc que hemos puesto para ilustrar un poco este tema. Señor operador, ponga los Ramones, por favor. Says she's going to LA, but she never got there. She never got there. She never got there. They say yeah. She went away for the holidays. Says she's going to LA, but she never got there. She never got there. She never got there. They say yeah. The gay took my baby away. The took her away. Away from me. Find out where my baby went. Ring, ring, ring the FBI and find out if my baby's alive. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. She went. She never got there, she never got there, she never got there, they say yeah. She went away for the holidays, says she's going to LA, but she never got there, she never got there, she never got there, they say yeah. The KKK took my baby away, they took her away. Away from me. The gay. Bien, había sido Los Ramones de KKK Took My Baby Away. O sea, el Ku Klux Klan se raptó a mi chica. Y esperemos que no le suceda una cosa así a María. María, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Qué bien. Sí, siempre uno con el corazón en la boca, pensando, esta vez no va a estar, esta vez hubo algún desperfecto. Pero bueno, hemos llevado la cosa más o menos bien. Entonces sí. Estábamos, en la profundidad de la espesura de la selva tropical brasileña, en una fazenda repleta de artistas. Puestos. Bueno, tanto como repleta, somos 15. 15, bueno, son... Y no es tanto. Son un equipo de rugby, son un montón. Claro. ¿Vos? Así que, ahí te escucho raro. ¿Me escuchás? Ay, sí, por eso te escuchaba raro. Bueno, entonces, ¿de qué se va a tratar la residencia de artistas? A residencia. Mira, la verdad no sé mucho, porque... Era abierta en realidad a cualquier disciplina, podía aplicar cualquier persona, incluso hasta estaban a que apliquen científicos, gente que hiciera investigación, ese tipo de cosas, así que no sé qué puede llegar a pasar. Ah, caramba, ahora sí que tenemos un poco de interferencia. ¿Cómo? No, que ahora tenemos un poquito de interferencia. A ver, estabas diciendo, por las dudas traduzco para nuestros distinguidos radioescuchas, decía María que la concurrencia para la residencia de artistas es tremendamente amplia, va a haber artistas de diferentes disciplinas, incluso disciplinas extraartísticas, va a haber científicos y demás. ¿Dije bien? Sí, esa por lo menos era la intención de la gente que lo armaba, no sé, finalmente serán los que llevamos, no sé quiénes serán los demás, digamos. Sí. A ver, hay como una voz de interferencia que no sé de qué se tratará. ¿Será otra voz extraña que se nos coló en el Skype? Yo te escucho bastante mal también. Hay como una voz de un fantasma. Temo que sea, digamos, parte del el último bloque que vamos a hablar con un fantasma, vamos a evocar la figura de un fantasma, probablemente sea eso. Bueno, entonces estábamos ahí en la residencia artística. ¿Vos qué vas a hacer? Yo voy a dibujar como desaforadamente. Ese era mi proyecto. Está muy bien. ¿Te vas a llevar equipo claro, de dibujo? Claro, te voy a llevar todo. Tenés. Llevar una valija llena de papeles y cosas. Pensé que a lo mejor te ibas a proveer ahí en Río antes, ibas a un shopping de Río y te proveías. Claro, bien. Sí. Eso, otra pregunta, por ejemplo, ahora con estas últimas restricciones cambiarias y esta nueva manera de vivir que tenemos acá los argentinos, ¿hay alguna cuestión que tengas que prever y resolver con respecto del dinero que vas a llevar y demás? No entendí mucho, te escuché mal por lo del tema del cambio. ¿Sí? Claro, por eso, con las restricciones cambiarias que hay y todo eso. No sé, estoy averiguando cómo voy a hacer, porque... Claro, no sea cosa que quede... cambiar mis ahorros hace un tiempo antes de las restricciones al dólar, pero con el tema del real no sé. Apátrida. No, el tema es que no quedes pegada en el aeropuerto viviendo como las películas estas ahora. Claro, no sé, es complicado. Bueno, tengo que informar bien. De última te quedas dibujando en el aeropuerto. Para siempre. Para siempre. Hasta que te vengan a rescatar. Claro. Qué loco sería, ¿no? Sí. Bueno, María, creo que, bueno, es tiempo de despedirnos. A menos que quieras contarnos alguna otra cosa más, entonces estiramos un poquito. La verdad no se ocurre que... Bueno, entonces nos despedimos de ti. Te deseamos la mejor de las suertes, el mayor de los éxitos en Brasil y que vuelvas de allí bronceada, calculo. No sé, yo uso protector 40 todos los días del año, así que dudo que vuelva bronceada. Jugamos en ese equipo, digamos. Sí. Así. Sí, hay que protegerse del sol. Sí. Bueno, y que traigas muchos dibujos quizá, bueno, ojalá. Quizá el día de mañana, en un futuro, cuando estés de vuelta, volvamos a molestarte para que nos cuentes la experiencia, así que dejamos... Encantada, yo encantada. Siempre un gusto charlar contigo, Aurelio. Bueno, muchas gracias. Así que, bueno, entonces nos despedimos de María. María, mil gracias. Y señor operador, vamos a la cortina. Sí, hola, espera. Sí. Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles, de 3 a 5 de la tarde, hablamos de arte. Hola, seguimos en Radio Van Gogh. Ahora nos toca la sección Gabinete de Maravillas. Y vamos a hablar sobre Liliano Pueyrredón y Gustave Courbet. Vamos a leer una entrada del blog de Eduardo Iglesias Bricles, titulado Testigo Ocular. Es un suplemento de, digamos, es parte del ENI, el suplemento cultural de Clarín, digamos, el suplemento cultural oligopólico y monopólico, pero, digamos, es lindo el ENI, es interesante de ver. El blog nos regala dos o tres entradas semanales, una más interesante que la otra, algunas divertidas, otras profundas. Y le estoy, digamos, muy agradecido a Iglesias Bricles por este material que, digamos, venimos siguiendo muchos desde hace unos cuantos años. Les paso la dirección, lo pueden buscar, le ponen, digamos, Iglesias Bricles, testigo ocular en Google y lo buscan, pero les voy a leer la dirección. Es http weblogsclarin.com, revista Eñe, guión testigo ocular. Así que si lo buscan, hay una cantidad increíble de material, es una enciclopedia del arte. Bueno, vamos a charlar un poquito sobre Pueyrredón y Courbet, vidas paralelas. La entrada o la nota, me cuesta decir la entrada, sería la nota, titulada Pueyrredón y Courbet, vidas paralelas, y está ilustrada por una pintura de Courbet, titulada La siesta, donde hay dos chicas, una rubia y una morocha, sin ropas, acostadas, durmiendo la siesta, bastante entrelazadas. Una imagen así interesante. Pueden buscarlo en el blog y lo van a ver. Bueno, Gustave Courbet y Prilidiano Pueyrredón fueron contemporáneos. Como pueden ser dos personas que nacen y mueren en la misma época y en el mismo mundo. Pero no tuvieron contacto, no se conocieron, y no sería difícil que tampoco hubieran oído hablar uno del otro. Gustave Courbet, nacido en 1819 y muerto en 1877, y Prilidiano Pueyrredón, nacido en 1823 y muerto en 1870, fueron precursores, cada uno en su contexto, uno del realismo francés y otro de la pintura argentina. Courbet, que estaba en el centro del mundo, Francia, donde ya se discutían las formas políticas que se desarrollarían en los próximos 150 años, además de pintar, participó activamente en cada una de sus revoluciones. Pueyrredón nació rodeado de privilegios en uno de los arrabales de la civilización europea, es decir, nuestro país, donde todavía estaban prendidas con alfileres la mayoría de las consignas de la segunda mitad del siglo XVIII. Acompañó desde su oficio de ingeniero y pintor los primeros pasos de una Argentina que crecía a los tumbos. Gustave Courbet nació de una familia de campesinos ricos en Ornans, pueblo vecino a la frontera franco-suiza, podríamos decir Ornans. A los 20 años sus padres lo enviaron a París con la ilusión de que se transformara en abogado. En cambio, nuestro amigo Courbet se dedicó a la pintura y se hizo anarquista. El Museo del Louvre, con Caravaggio, Rembrandt y Velázquez, fue la base de su formación artística. El estado de efervescencia política que vivía Europa y que culminaría con la Revolución de 1848 en Francia y Alemania, lo encontró como un entusiasta participante, ganándose la reputación de artista peligroso, categoría que después asumiría plenamente, afirmando que si dejo de escandalizar, dejo de existir. Muchos de sus cuadros recrean su paisaje natal, como En Entierro en Ornans y en Buenos días, señor Courbet. Además son famosos sus desnudos El origen del mundo, un cuadro, esto lo agrego yo, un cuadro particularmente explícito, de, digamos, una especie de primer plano de un sexo femenino, decimonónico, verdaderamente hirsuto. Las bañistas, otra obra, y La siesta, digamos, conocidas por su sensualidad, su carga erótica y su factura tremendamente pictórica. Casi todos sus cuadros provocaron alborotos cuando fueron presentados al público. A pesar de sus posturas polémicas, llegó a disfrutar de éxito. Se le otorgó la medalla de la Legión de Honor, que rechazó ostentosamente. Quiero vivir y morir como un hombre libre, sin estar atado a ningún poder ni religión, dijo Courbet, al rechazar el premio. Objetó la idealización en el arte, proclamando que solo el realismo era genuinamente democrático. Esa es una actitud en un punto vanguardista, solo una forma es la válida. Bueno, su obra desempeñó el rol de bisagra entre dos etapas de la pintura europea. No rompió totalmente con el romanticismo, pero se aproximó hasta las puertas del movimiento impresionista. Durante su participación en la Comuna de París en 1871, como director de Bellas Artes, ordenó derribar la columna Vendôme, erigida por Napoleón Bonaparte, debido a que se la consideró un monumento a la barbarie y el militarismo. Después de la caída de la Comuna, un consejo de guerra lo condenó a 6 meses de prisión y a pagar 300.000 francos. Cuando salió de la cárcel, se exilió en Suiza, donde dibujó a destajo para terminar de pagar aquella multa. Nunca volvió a Francia. Pobre Courbet murió de cirrosis en 1877. Ahora vamos, la nota sigue, pero vamos a cortar un momento, vamos a escuchar un poco de música culta para ilustrar a las masas. Hace un rato habíamos escuchado Iggy Pop, y qué mejor ahora que escuchar a Mendelssohn en su sinfonía número 1 en do menor, primer movimiento. Thank you. Resort y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil. Y lo extremo. Los sábados de 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz. Cuentos con vos y con vos. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. El Bolsón Jazz. Todo el jazz de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Una sección especial para las bandas de jazz de Argentina. Los días miércoles, de 22 a 24 horas, por Radio Goga 103.5. Jazz desde las montañas del Paralelo 42, Argentina. Escuchar con la mente abierta y todos los sentidos en armonía. Una producción de Daniel De Giovanni. Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista. Estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Bueno, acá estamos de vuelta en la tarde del Bolsón en Radio Van Gogh. Habíamos escuchado hace un momento a Mendelssohn en su sinfonía número 1 en do menor, primer movimiento. Esta pieza se la vamos a dedicar a una persona que me pidió expresamente no decir su nombre, así que lo vamos a rebautizar como el señor Rolls Royce. Bien, vamos a seguir hablando de nuestro artista argentino, uno de los principales, una digamos, figura clave en el siglo XIX. Antes habíamos hablado sobre Courbet y ahora vamos a hablar sobre Prilidiano Pueyrredón. La imagen que ilustra Iglesias Briquiles ilustra la sección sobre Prilidiano Pueyrredón se llama La siesta. Exactamente el mismo título que la obra de Courbet. En este caso son dos mujeres también desnudas, durmiendo la siesta, solo que las dos son morenas y no están entrelazadas. Una mira hacia la pared, podría decirse hacia un cortinado, y la otra está dormida y su cabeza está orientada hacia afuera del cuadro. También pueden estar, si entran al blog de Iglesias Briquiles, ahí tiene un buscador y ustedes pueden poner Prilidiano Pueyrredón, Gustave Courbet, o el título de la entrada esta de la nota, que se llama Pueyrredón y Courbet, coma vidas paralelas. Ahí pueden entrar y leerlo en paz. Bueno, Prilidiano Pueyrredón nació en Buenos Aires en 1823 y fue hijo el hijo único del general Juan Martín de Pueyrredón, uno de los hombres más poderosos e influyentes de Buenos Aires en los primeros años de la independencia nacional. Hay montones de casas, de calles, plazas, con el nombre de Pueyrredón. En 1835, por motivos políticos, la familia Pueyrredón se trasladó a Europa. Allí Prilidiano se graduó de ingeniero en París, y cuando la familia se mudó a Río de Janeiro, estudió pintura. Así que se ve que nuestra amiga María Luque irá tras los pasos de Prilidiano Pueyrredón, que estudió pintura en Río de Janeiro. Después de su regreso a Buenos Aires en 1849, fue arquitecto, asesor de casi todas las obras públicas que se realizaron durante la etapa de la organización nacional. En su obra plástica se destacan evocaciones de la gente, escenas y costumbres de la Argentina de la época, además de retratar a la sociedad de Buenos Aires, entre ellas su retratada más famosa, Manuelita Rosas, una pintura de tamaño natural que está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Sería como, Pueyrredón, esto lo agrego yo, no lo dice Iglesias Bricles, sería como una especie de encarnación de la revista Caras o de la revista Hola de aquella época, Prilidiano. Bueno, el gaucho, cuya mítica figura comenzaba a escasear por aquellas épocas, fue protagonista de muchos de sus cuadros de la campaña de Buenos Aires, rescatando su imagen y contribuyendo a perfilar uno de los íconos de la argentinidad. No es fácil ubicar a Pueyrredón dentro de una de las escuelas vigentes en Europa en ese momento. Se podría decir que es un híbrido que ha tomado del romanticismo el color y las temáticas, del neoclasicismo la precisión del dibujo y ciertos cánones compositivos, y que a lo largo de su producción irá abandonando, es decir, fue la cosa prolija, así tan racional del neoclasicismo, medio que al final de su carrera desapareció. ¿Dónde estaba? Lo que yo les decía por mi cuenta, acá lo explica mucho mejor Iglesias Bricles. Dice, el abandono del realismo y la descripción pormenorizada, despojada de idealizaciones. Es como que iría apuntando a una especie de realismo más cercano a Courbet. Esto último se puede apreciar sobre todo en los paisajes y escenas de campo, aunque no alcance la aspereza que inspira el realismo en Francia. De todas maneras, hay que tener en cuenta que el contexto es otro. París, en 1850... tiene 750.000 habitantes, todas las dificultades de una metrópoli y una clase obrera que comienza a erguirse desafiante. Mientras que Buenos Aires, según el censo de 1854, contaba con apenas 90.000 habitantes. Era un poco más que una aldea, donde los conflictos obreros eran desconocidos y las cuestiones políticas aún se dirimían entre caudillos ecuestres. Es más, el que estaba a cargo de nuestro país en aquel momento, el general Rosas, era un caudillo ecuestre. A pesar de estar integrado a la clase alta, pintar sus retratos, construir sus mansiones y ser receptor de no pocas obras públicas, Pueyrredón, Prilidiano, era visto como un personaje extraño. Se tejieron no pocas historias acerca de su vida distendida, habladurías que se basaban en los desnudos que había pintado y que muy pocos habían visto y que no fueron expuestos públicamente hasta bien entrado el siglo XX. Es decir, en aquel momento solo eran, habladurías. Bueno, de ellos se conservan dos en el Museo Nacional de Bellas Artes: La Siesta, obra de la que hablamos hace un momento, y El Baño. Está la señora en su bañera. Una obra bastante versionada, una obra importante, clave dentro de la historia del arte argentino, así como una referencia. Ambos desnudos del año 1865. Otras habladurías hacían hincapié en su invicta soltería. Algunos biógrafos, para despistar malos entendidos, consignan el amorío y la consecuencia de tal en un hijo que tenía en Cádiz. Bueno, como para decir, no digan esto y lo otro de Prilidiano que tiene un hijo en Cádiz, como si eso fuera óbice para algunas otras cosas, ¿verdad? Bueno, Pueyrredón, vamos terminando nuestra reseña, murió el 3 de noviembre de 1870, de diabetes. El otro, recordemos que había muerto de cirrosis, de diabetes, en la quinta Santa Calixta, conocida como Cinco Esquinas, que se encontraba en las Barrancas del Socorro, cerca de Retiro. Bueno, hemos hablado de Pueyrredón y hemos hablado de Courbet. Ahora vamos a un tema musical. Ah, no, vamos a la cortina, perdón, señor operador. Vamos a la cortina y después vamos a hablar otras cosas. Estamos de nuevo. Intentaré no repetir tanto la palabra bueno, porque después alguna gente que me hace corrección de estilo de este programa me dice, no digas tantas veces bueno, así que intentaré que sea por última vez esta tarde. Ahora vamos a hablar de otro artista. En realidad vamos a hablar de dos artistas y alguno más, pero es una también otra entrada del blog de Iglesias Bricles. Este es del 6 de mayo de 2011 y se titula Sospechas en un atardecer campesino. Y vamos, habla sobre el cuadro famosísimo El Angelus de Jean-François Millet. El famoso Angelus de Millet. Una obra que, pues ya vamos a ver más adelante, a medida que vamos leyendo la nota, es una obra que obsesionó a Salvador Dalí y la reprodujo y la versionó y la recreó infinidad de veces. Bueno, vamos a leer a ver qué nos dice Eduardo Iglesias Bricles sobre esta pintura. Dice, más de una vez me pregunté por qué un cuadro donde se representa una pareja de campesinos pobres rezando en un atardecer en el medio del campo frente a una canasta llena de papas es considerada una obra maestra. Esa obra, de Jean-François Millet, 1814, nació y murió en 1875, despertó la admiración de muchos artistas de vanguardia del siglo XX. Millet fue un pintor realista de temas rurales y como tal uno de los fundadores de la escuela de Barbizon, que se caracterizaban por salir del encierro de los talleres para pintar al aire libre. Que hago un pequeño paréntesis, es también un contemporáneo de, digamos, de Courbet, bueno, por ende de Pueyrredón, pero en particular es un contemporáneo y en cierta manera un colega y un par de Courbet. Bueno, sigamos leyendo. Cuando la industria editorial, a través de la litografía, pudo imprimir reproducciones del Angelus, pintado en 1859, este se transformó en un ícono y no hubo posada, chimenea, cocina o fonda de la Francia rural donde no estuviera colgada la escena de los campesinos rezando el Ángelus. Durante 100 años esa fue una pintura muy popular. El cuadro tiene magnetismo y está pintado como los dioses, pero había algo más en él que indujo a muchos grandes artistas a copiarlo una y otra vez, como Van Gogh, nuestro amigo Van Gogh, o a inspirarse en otras de las obras de Millet, como lo hizo Pablo Picasso. Pero había algo más allí. El primero que se dio cuenta fue Salvador Dalí, cuando en 1932, con su método paranoico crítico, comenzó a analizar el Ángelus. Arrancó relatando un sueño. En él, visitaba con Gal el Museo de Historia Natural de Madrid. Una multitud de insectos y animales disecados dificultaban el acceso a la sala de entomología. Cuando por fin pudieron acceder a ella, vieron una gran escultura que, según Dalí, representaba las dos figuras del cuadro de Millet. A la salida, inmersos en el calor sofocante de junio, Dalí sodomizó a Gala de una manera rápida y en extremo salvaje, rabiosa. Los dos nos deslizábamos en un baño de sudor, al término asfixiante de aquel crepúsculo de verano ardiente en el que ensordecía el canto frenético de los insectos. Mira vos, Dalí. En el libro El mito trágico del Ángelus de Millet, que escribió Dalí en 1935 y que recién publicó en 1962, el cuadro es sometido a un profundo análisis según su método paranoico crítico. Lógicamente, el método paranoico crítico no tiene ninguna base científica, pero las deducciones de Dalí no se detienen ante nada para que sus puntos de vista y sus observaciones coincidan con sus prejuicios. Algunas veces llegan a ser tan delirantes que rozan la verdad absoluta. Por eso, la única manera de leer a Dalí es desprendiéndose de la lógica y dejándose llevar por donde quiera que vayamos. Allí asegura que el cuadro oculta un significado que se relaciona con la castración y la muerte. Y cuando Dalí observa que si la mujer de la pintura se irguiera, se vería que es mucho más alta que el hombre. Uno empieza a tener lástima al campesino, cuya situación aparece comprometida frente a esta especie de hembra de mantis religiosa, que se prepara para devorarle la cabeza después de la cópula. Todos los artistas, y los no artistas también, sabemos y participamos de ese temor masculino que nos coloca frente a la mujer como devoradora y castradora. Pero Dalí no se detiene ahí. Hace un análisis de los otros objetos que se encuentran en la pintura, como es el caso de la horquilla clavada en la tierra, la carretilla y la cesta. La horquilla es obviamente un signo que supone la penetración. La carretilla, en cambio, es comentada como la imagen de la sumisión sexual de la mujer, ya que su forma le sugiere el acto de la sodomía. Pero lo que más obsesiona a Dalí es la cesta con las papas, que está en el suelo entre los dos campesinos. En 1935 solicitó al director del Louvre que se hicieran imágenes de rayos X a la obra. Esto recién se hizo en 1963, descubriéndose que debajo de la pintura de la canasta hay otro dibujo con forma romboidal, que en realidad sería el ataúd de un niño. Por otro lado, hay un testimonio de alguien que conoció a Millet y que confirma que este primero pintó un ataúd, pero que después lo tapó pensando que ese motivo haría más difícil la venta del cuadro. Muchos vieron la escena y muchos se preguntaron cosas. Y en silencio continuaron observando esa pareja examinando el suelo. En ese ataúd tal vez estén guardados todos los temores de Dalí y las perplejidades de todos nosotros. Thank you. Hola, estamos acá en Radio Van Gogh de nuevo. Hace un rato estábamos, hace un rato estábamos escuchando el concierto número 3 en re mayor de Johann Sebastian Bach por Glenn Gould, una maravilla. Estamos en una tarde tremendamente culta. Ahora les voy a pasar información sobre nuestro programa y sobre nuestra radio. Estamos en GOG FM, 103.5 MHz El Bolsón. Nuestra página web es www.goga.fm. Nuestros teléfonos, por si quieren comunicarse con nosotros, acá al estudio, es 0294-445580 y 0294-445999. También pueden comunicarse conmigo al Facebook. Busquen mi nombre, Aurelio García, y se pueden comunicar conmigo. Me piden amistad, algo de eso. Temo que por ahora no sea capaz de leer los mensajes al aire y hacer el programa todo a la vez. Yo tengo un solo cerebro y puede pensar solamente las cosas de una por vez. Cuando consiga ayuda para este programa, creo que voy a conseguir, será, quizás sea posible hacer esas cosas. Bueno, ahora voy a aprovechar también para saludar algunos oyentes que de otros digamos de acá de la zona de la comarca y también de otros lugares de la Argentina me mandan mensajes alentadores diciendo qué bien. Yo creo que son muy benévolos, indulgentes, pero igual estoy tremendamente agradecido. Primero vamos a saludar a Paola Espinosa, una pintora y cerrajera. Ese chiste lo va a reír ella. Lo último que pintó fue una gran cerradura. Que me contó ayer que en su taller con sus alumnas escuchan el programa. Así que espero no haberles alterado mucho la vida esta tarde. También le vamos a dejar un saludo acá a una amiga de acá de la zona, está acá a poquitas cuadras de la radio, para Silvia Rapizarda, que me dijo, vos nos saludás ahora que tenés programa de radio. Y no, yo sigo siendo el mismo, sigo siendo el mismo, estas cosas no se me suben a la cabeza, Silvia. Soy un ser humano como cualquier otro que piensa y siente como siempre. Así que un saludo. Y después también vamos a saludar a Beco Chao, una chica que era de acá de la zona y ahora está viviendo en Rosario. Así que también siempre está ahí pendiente del programa y me manda así mensajes y demás alentadores que hacen que uno sienta, no lo debo estar haciendo tan espantosamente mal. Y por último, se estaba hablando en plural pensando que, digamos, que tengo acá una coconductora, pero todavía no tengo. Vamos a mandarle un saludo muy especial desde acá de los estudios, desde el estudio mayor de Radio Goga, a nuestra curadora del programa, no nos olvidemos de ella, a Lucy Hindeskeit, que está purgando una pena o una condena en una sórdida mazmorra de Transilvania en compañía del colectivo de artistas albinos. Esa condena ha sido producto de un tribunal integrado por varios curadores de Transilvania para que, este colectivo de artistas y su curadora sean expuestas en la Bienal de Transilvania, que tendrá lugar a partir del mes de agosto del corriente año y que se prolongará hasta el mes de diciembre. Así que tienen un buen rato para estar detenidas y a partir del, como es, de la apertura de la Bienal de Arte de Transilvania, serán expuestas, vamos, será expuesto esta gente al público, que puede observar cómo son, digamos, maltratados y vejados nuestra curadora y los artistas albinos. Así que para ellos un saludo. Yo sé que el arte lo es todo y que pronto, vamos, tan pronto tendrán, obtendrán la libertad. Mientras tanto, un saludo desde acá, desde el Bolsón. Bien, ahora escucharemos una pieza musical producto de una expedición de exploradores aborígenes del pueblo Toba a los clubes de Manchester. Tonolec, Noyetapec. Lecturas espiritistas, se llama esta sección. No sé si volveremos a repetirla alguna vez, probablemente no, pero lecturas espiritistas. Santa Medea llegó por email ayer a la medianoche. Estudiosos afirman que el autor de la pieza es un misterioso poeta alienígena que incursiona en la imagen. Otra corriente de pensamiento sostiene que se trata de un sofisticado artista de lo visual que escribe poseído por el fantasma de un poeta maldito de Totoras, provincia de Santa Fe, declarada capital nacional de la leche de soja. Vamos, procederemos a dar lectura a Santa Medea. Música, maestro. Santa Medea. Salve, señora de la electricidad, madre de las serpientes. Oh, Medusa, ¿dónde podré al menos por esta noche avistar un poco de claridad? Le ruego tu bondad un atisbo de certeza. Es que he quedado tan solo. El baptisterio de mi lejano bautismo cayó. Bombas enemigas lo alcanzaron, llevándose el reverberar de las voces que en su vientre respondían. Los mosaicos de los pisos deshicieron sus dibujos y los escombros perennes me sepultan en el presente. Medusa supurante de belleza, por tu sangre se volvieron rojos los corales. Medusa en el grabado japonés y en los dibujos animados. Medusa de Bernini. Medusa de Klimt. Perseo, figura de tercera línea en el panteón sagrado, logró decapitar a Medusa con la ayuda de Atenea, quien manejó sus manos en el instante del crimen, y de Hermes, que le calzó sus sandalias aladas, el casco de la invisibilidad y un escudo de espejo. Así cualquiera. El centauro, sobre un frondoso montón de tristeza, vuelta parva quedó inmóvil. Tan harto de todo estaba que, al alba de un día sin fecha, se dejó atrapar. Ni la soberbia de los dos sorprendidos cazadores, creciendo en detrimento de su bravura, le importó. A ellos se entregó sin atisbo de instinto en los ojos. El sol, durante toda esa jornada, manó ceniza y las aves, con el norte oscurecido, estrellándose entre sí, murieron por miles. Caían del cielo plumas y sangre y los rapsodas, llenándose la boca con la interminable valentía de dos reverendos cobardes, comenzaron a desparramar la mentira. Nunca hubo buena fe entre los vates del reino. Desconfíe de la poesía oficial. Ni existe el lugar, ni somos o fuimos, ni se oculta en la sombra, ni ejerce con ética, ni muge la vaca. Por la ira de Medusa, por quienes lucran con el sufrir, por amapolas rojas y sincretismos negros, por delitos cometidos solo con el pensamiento, por la tercera canción de Artaud. Hablando de todo un poco, Jesús tenía pies planos, puedo afirmarlo. Vi sus huellas. Fue un golpe letal a mi fe. Otro más. No daré muchas explicaciones ni me regodearé con las peculiares circunstancias que rodearon al hecho. Sinceramente, no creo que se justifique la pérdida de tiempo. Púrpura redundar. El espectro más bajo de los colores oscuros. Pegaso causa un vendaval de desastres al pastar en la parte equivocada del cielo. Los cartógrafos están enloquecidos. Las aves migran hacia la estéril meseta de los recuerdos. Los tripulantes, alejándose de sus destinos, pierden la noción de pertenencia. Los lunáticos agravaron su dolencia. Las perlas se vuelven cuadradas por la aceleración. Las bestias, tan próximas al sol, sudan alabastro verde. Seda del deseo, hélices frágiles de porcelana. Thank you. Papos Blues, nervioso visitante. Y ahora, ¿qué otra cosa nos queda sino escuchar el tercer tema de Artaud, disco de Luis Alberto Spinetta, en la canción Por? Árbol, hojas, alto, luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie, te marcas mirada, nube, loba, dedo, cal, gesticulador, hijo, cama, menta, cien, rey, fin, sol, amigo, cruz, algadado, cielo, riel, estalactita, mirador, corazón, hombre, rayo, felpa, sed, extremidad, insolación, parecer, clavo, coito, Dios, temor, mujer, por. Esto es Radio Van Gogh. Ya nos estamos despidiendo. Le agradecemos especialmente a nuestro operador, Tavo Espejo, que está al control de todas estas cuestiones. También le agradecemos a nuestro musicalizador, qué palabra difícil, musicalizador, Cleopatra Paltrow. También le agradezco especialmente a Faustín por el apoyo moral e ideológico. Y bueno, me voy. Soy Aurelio García, un pintor rosarino de la Patagonia que ahora habla en la radio. Gracias a todas y a todos por estar ahí del otro lado cortando orejas. Y para despedirnos de todo, de todas y de todos, volvemos con Papos Blues del no muy conocido disco Triángulo. Un tema particularmente stoner. Hasta la próxima. We'll be right back.